cada escenario. Tres micros, dos platos. Basel, Porta, Dats y Chus. Directo tras directo disfrutamos si estás tú. Tras cada escenario. Tres micros, dos platos. Basel, Porta, Dats y Chus. Directo tras directo disfrutamos si estás tú. Suena el teléfono, nos avisan de un concierto. Nos preparamos para dejaros a todos boquiabiertos. En una mini habitación sin aire acondicionado, hasta que salgan todos los coros perfeccionados. Vamos, con la intención de llenar patios, reventar patios, de moveros de lado a lado al son de nuestros labios. Un día antes del directo faltan cosas por mejorar, para sorprender a un público que siempre acaba por flipar. Comienzan los nervios cuando llegamos a la sala, una cola donde siempre hay el típico rapper bacala. Con la mirada intentan humillarnos, y al final de cada bolo siempre acaban por saludarnos. Nosotros entramos con la cabeza bien alta, donde siempre hay algún retrasado mental que nos salta. Picas de mierda, pero todos los demás nos apoyan, porque saben que sus tres a la mayoría se los follan. Empiezan las pruebas de sonido para que salga perfecto. En efecto, Chus, os dejan el pene recto. Que no falta DJ Dats en sus platos en la tabla, para callar la bocaza del tonto que siempre habla. El ambiente se calienta y gritan que empecemos. Calentamos la línea y nadie nos echa los frenos. El público corea, empiezan a levantar los brazos, y todos como locos nos piden esos temazos. Tras cada escenario, tres micros, dos platos. Basel, Porta, Dats y Chus. Directo tras directo disfrutamos si estás tú. Al principio se actúa gratis, queda lejos el caché. Pierdes dinero en viajes por ser un don nadie sin CD. Pero directo tras directo los cuatro pillamos tablas. De tener 20 personas de público a llenar salas. Groupies gritan como locas, b-boys levantan los brazos. Otros tantos furiosos mientras yo canto y uno lazo. Pase de ser telonero a ser artista principal, para que se traguen a otros MCs, nos dejan pa'l final. Como el respeto eso se gana poco a poco. Al principio ni ensayábamos y llevábamos mal los coros. Es algo que nos pasa a todos, solo otra preocupación. Acabar un tema y no saber cuál es la siguiente canción. Al principio tu mirada no estará fija en el público, de estar estático a hiperactivo y sentirse único. Aún salimos nerviosos a la tarima, la primera vez que oyes a la peña cantar tus temas te lo flipas. ¿O no? Alguna vez te toca actuar sin DJ. Salta la aguja y hay que volver a darle al play. Y en el backstage todos de colegueo, el rap se vive. Tener un fallo es desánimo hasta que el público te sigue. Son tres micros, dos platos, un solo escenario. Saber disimular por si algo falla es necesario. Las colabos siempre hacen que crujan cuellos. Una capela inédita es de lo mejor de un bolo para ellos. Crea tu estilo, tu bolo, tus coros, un show distinto al de todos los otros. Le damos tan duro nosotros que hacemos que cambie tu rostro. Puedo hacerme un rapidillo sin descanso. Me piden otro tema al acabar el bolo y claro, me lo marco. Tras cada escenario, tres micros, dos platos. Basel, Porta, Dats y Chus. Directo tras directo disfrutamos si estás tú. De que al final y algo te recorre todo el cuerpo. Los nervios del principio son solo un mero recuerdo. Todo esto es algo más que un sentimiento único. Te lo transmite el público, es todo lo que necesito. Todo va bien, se acaba bien, o eso dicen. Carpe diem, disfruta de lo que te ofrezco. Aunque creas que si no sabes lo que es un concierto, si no me has visto a mí, comporta y Basel en directo. Lo partimos con DJ Dats siempre a los platos. Dejamos a cualquier artista en segundo plano. Somos los putos amos, eso está claro, por supuesto. Aunque detrás de todo esto hay ilusión y mucho esfuerzo. Aunque tengas experiencia, cada bolo es diferente. Vives muchas cosas nuevas y conoces mucha gente. Actuamos casi siempre después de una buena cena. Aunque ver la cara de la peña es lo que más me llena. Todo se acaba, al fin bajamos del escenario. Vamos pa'l backstage, pa' descansar un rato. Pero espera, la cosa aún no se ha acabado. Nos queda charlar con la gente que nos ha apoyado. A la peña le mola decir, nos habéis salido. Después del comentario sin querer siempre sonrío, porque me encanta saber que la peña de ahí abajo no solo escucha, también valora tu trabajo. Después te piden fotos, un autógrafo y tu edad, acompañado como siempre de vente pa' mi ciudad. La verdad que hacer directos es algo que me apasiona. Y quedaros con mi nombre, vengo de Barcelona. Tras cada escenario, tres micros, dos platos. Basel, Porta, Dats y Chus. Directo tras directo disfrutamos si estás tú. Tras cada escenario, tres micros, dos platos. Basel, Porta, Dats y Chus. Directo tras directo disfrutamos si estás tú. Si estás tú.